¿Qué onda, mis maestros? ¿Cómo están? Aquí el Rey Azúcar reportándose para el Etcétera Podcast. Como siempre, Nahuel, Andrés, se la comen toda, la rompen con este podcast. Está bien chido. Ay, quiero poner énfasis en ciertas cosas. Lo del boludo. Creo que fue una de las partes más graciosas que he escuchado en este podcast. Está de poca madre. Y pues bueno, con respecto a los regionalismos, yo creo que hay una pequeña, podríamos llamarlo, competencia entre México y Argentina, porque está completamente pegajoso tanto el mexicano como el argentino. A mí se me pegó, sobra decirlo, tantas palabras. Y Nahuel, no te queda el mexicano para nada. Esto de mexicano de la MTV, poca madre. De todos modos, chavos, la rompen como siempre. Pues aquí el Rey Azúcar nada más llega como siempre a poner la nota cursi en el podcast y a enviar saludos para toda la gente que conoce al Rey Azúcar, y los que no me conocen, pues chingaos, van a conocerme un día. De todos modos, mis chavos, nada más mandar saludos a todos, la gente que postea en el Etcétera Podcast, y etcétera, solamente un podcast. Bueno, saludos para mi bebé. Esa mujer la amo un chingo. Y bueno, nena, espero que estés bien y que nunca dejes de amar a tu Rey Azúcar. La nota cursi en el podcast la pone el Rey Azúcar. Se me cuidan, chavos. Va. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Este es el episodio 19 de Etcétera Podcast. O Etcétera, el podcast de la familia. Yo siempre con eso de la familia me quedé, viste, en otro lado. Pero vos, porque le querés agregar algo a todo lo que decís. No me parece mal. Pero mira, ¿te enojabas cuando yo decía Etcétera Podcast? A todo. Claro. Yo decía Etcétera Podcast y vos me decías, el nombre no es Etcétera Podcast, es Etcétera. Y te enojabas como si te estuviera tocando la Barbie. Tranquilo. Ahora, Etcétera, no, Etcétera Podcast, el podcast de la familia aparte. Habías que tirarme, lo no, güey. Pero elegiste uno mejor. El... A ver, no, no. Ya iba a decirte, dije, elegiste uno mejor. A ver cuál era tu eslogan mejor. El podcast con más onda del habla hispana. Sí, es bueno, es mejor. Tienes razón. Pero hay que darle una vuelta. Hay que pulirlo un poquito, tenés razón. Porque así quedó muy largo. Y aparte sí, la palabra habla hispana habla ya no me gusta. No va. ¿En castellano? En castellano. Porque tampoco me gusta español del todo. Porque no es como español. Castellano tampoco a mí me gusta. Cagamos. A ver. Del... No sé. ¿Del reino de qué? No, tampoco. De Java. No, seguro que no. ¿Sabes qué decías? Me gustó porque dijiste con onda. Claro. Y justo el otro día había visto una página que tenía acepciones de palabras de uso en el argentino. Claro. Sí, una especie de diccionario argentino. Ajá. Eran aquellas palabras que estaban, que no estaban en el diccionario oficial de la Real Academia Española. Claro. ¿Sí? Sí, sí. O que la acepción, creo que es, ¿no? La definición. Sí, sí. No tenía nada que ver con el significado que se le daba en el español regular. Estaba boludo en la primera página. No, y justamente estaba onda. Estaba onda. Y creo que era la entrada más larga de todas. ¿Ah, sí? Eran fácilmente, no sé, ahora te lo digo, eran media carilla. Sí. De utilizaciones De la palabra, de la palabra onda en Argentina. En Argentina. Distintos tipos. Y me di cuenta lo imposible que sería, uh-huh, de explicarle a alguien que está aprendiendo castellano, sí, cómo usar bien la palabra onda. Pero, a ver, o sea, onda es lejos de ser un término así bolsa que encajona muchos significados, es el universo onda, más o menos. No. Lo usamos para cualquier cosa. ¿Te parece? Sí, sí, sí, sí. Para mí que todos los que hablamos español le usamos lo mismo para onda, ¿eh? No. Y yo, sí, yo creo que sí. Mira. No. Sí, que sí. ¿Qué sí? Que sí. Que sí. Sí. No. Sí. Bueno. A ver, explícame, pero bien, con sustento. ¿Con sustento? Sí. Dame un segundo. No te voy a dar un segundo. Con sustento, yo te digo, onda es fácil. Buena onda, mala onda, punto. Y todos sabemos qué significa, no me voy a poder explicar eso. No te rías, es así. Y yo, el capítulo de los Simpson, que la otra vez creo que lo contamos. En el que... Dale. No, es un pelotazo eso, ¿eh? Muy largo. Realmente es imposible. Vamos a dejar el link en el episodio porque es enorme. Pero te tiro algunos ejemplos. Sí. Voy a tratar de ir leyendo solamente de las utilizaciones. Por ejemplo, dice... La que vos estabas hablando, Nahuel, es la primera, que dice... Del lunfardo, empatía, química, relación de peculiar entendimiento o compenetración que se establece entre dos o más personas. Para mí no. Pero escuchá, dice... que es como dirías, no hay onda. Pero no se, no basta solo, no es que no hay onda. O sea... Agarré, conocí a esta mujer, pero la verdad que no hay onda. Está bien. Esa es una utilización de la palabra, sí, onda. ¿Entendés? Está bien usada. Bien, por ejemplo... Igual que después se llama así, si está bien usado o no. No, pero está bien, pero por ejemplo dice, también se puede usar como asunto. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, decís, la verdad que no entendí mucho la onda. Claro. O sea, o de qué onda se trataba. Queda claro. ¿Entendés? Y eso no tiene nada que ver con la primera acepción. Lo usamos como sinónimo de... ¿Por qué no? La situación. Pero tiene que ver. Bueno. Tiene que ver, ¿eh? Si tiene que ver, todo tiene que ver, entonces, en el fondo. No, y nosotros estamos hoy me estoy refiriendo a eso. Estamos en el día del camión. No me estoy refiriendo a eso. Sí. No sé si tiene mucho sentido, pero... Bueno, y la verdad que en realidad lo importante es que tenía muchas acepciones y usos que rayan el filo del malentendido, si no sabes cómo usarlo bien. Por ejemplo... cualquiera elegí. Tirar onda, tener onda, puede ser un lugar, puede ser una relación con una persona. Vos te parece obvio porque vos lo usás esta palabra todos los días. Pero imagínate si tuvieras que pensarlo como un idioma extranjero. No, me vuelvo, sí, loco. Claro, te volvés loco porque me en vuelvo realidad, loco y lo sufro, pero me vuelvo loco. A vos te parece que todo es parte de la onda. Es como si vos decís, un lugar tiene onda y hay onda con tal persona. Uh-huh. Para vos crees que es el mismo uso. Sí. ¿Sí? Es que, es que sí. No es el mismo uso en realidad. Imagínate que viene un extranjero. No quiero. Pero imagínate que viene un extranjero. No quiero. No, en serio. Y escucha que entra en un bar y tipo y el argentino que le hace de anfitrión. Ok, ahora empezamos con el video este. La Learning Lesson Learning One. Spanish. Lesson One. Entra y dice. Y el argentino le dice: no, ¿te gusta la onda de este lugar? Claro. Entonces, sí, hay buena onda. Claro, el otro pregunta, ¿qué quieres decir onda? Dice, no, si te gusta cómo está ambientado, qué sé yo. Entonces el otro le dice, sí, o si la gente te pasa que es divertido, lo que y sea. Y viene el... Dice el... que sí. Después viene otro y le dice, che, esta mina te tiró onda. Epa. Y el extranjero se queda así como... Claro. ¿Qué es? ¿Decoradora de interiores? Es RRPP. ¿Entendés lo que digo? No es lo mismo. Por más que vos pienses que, bueno, onda es algo bueno, que es así generalmente. No es bueno. Explicárselo a alguien que está aprendiendo el idioma es complicadísimo. Bueno, está bien. Entonces, vale, desde la página tiene poca onda, te tire buena onda. ¿Y se está refiriendo...? La onda de un lugar. No, pero no solamente... No en el estado si es divertido o no, sino el estilo. A ver. El estilo estético de un lugar. Mira, es algo que no quise hacer desde que empezamos a hablar. Vamos a cambiar la palabra onda por otra palabra. Y vas a ver que no funciona. Porque la única palabra que funciona es onda. Pero eso porque tu cabeza está... Pero ¿por qué la cabeza? Yo te entiendo lo que vos querés decir. Toda la vida te enseñaron la utilización... Y eso, sin tocar los usos, no, digamos... no correctos de la palabra onda. Y si estamos tocando, como por ejemplo, tipo onda qué. No. Que no está diciendo nada. Claro. Pero hay muchos usos de onda, sí. Che, ¿qué onda? ¿Qué onda como? ¿Y cómo te fue en tal lugar? Pero, mira. ¿Hablaste con el tipo? Sí, ¿qué onda? ¿Y qué te respondió? Y está bien. ¿A vos te parece que es todo lo mismo? No es complicadísimo explicárselo a alguien. No es complicado. Bueno, está bien. Está bien. Porque lo primero que haces cuando aprendes un lenguaje es pedir la equivalencia. Exacto. ¿Entendés? Decís, es un error. Pero entonces, onda significa respuesta. No. Tenés es que como aprender que... a hablar el idioma primero, bueno, a querer a entender todas las partes. Pero esto es paso a paso. Ya que tuvimos comentarios de oyentes al respecto de la utilización de palabras argentinas, una que es poco insultante y rica es onda. Onda. Pero toda la gente que habla español sabe de qué se trata onda. O sea, nuestro problema es con el resto del mundo. Que no escucha esto. No, que no habla español. Ah. Que es un número importante. Uh-huh. Pero no, yo no me preocupo. La cantidad de chinos que se están perdiendo este podcast. No, onda, entonces, ¿qué quieres? No, que se están perdiendo este podcast. Ah, sí, entiendo. Los millones de chinos que no están escuchando este podcast. Y como 5.000. Sí, 5.000 millones. Mil millones y contando. Tendría que... Hay una página que te cuenta cuántos chinos... Ah, ¿sí? Se ve, más de una. Claro, ¿cómo lo hacemos? Más de una. Está, ¿cuántos chinos se están muriendo en este momento y cuántos se están naciendo? Ah, ¿sí? Sí, no es linda. No. No, no es pero linda. Seguro que hay más. Más los que nacen que son los que más mueren. Los que nacen que los que mueren. Y está hecho de todo el mundo. Ah, ¿sí? Sí. Y están ¿y los países en crecimiento? Vamos bien. No sé si vamos bien. Ah, no vamos bien, somos más cada vez, perdón. Claro, estamos creciendo, o sea, demográficamente estamos vamos creciendo. Y que Francia y eso están bajando. Decreciendo, exactamente. Está bueno, puntito verde cuando... De recién dije que no estaba bueno, pero... Un puntito, no sé qué onda la página. Puntito verde, nace una persona. Puntito rojo, se muere una persona. Y te dice las causas por las que murió esa persona. ¿No? Estadísticamente. Sí. Entonces te dice, ponle. ¿Te parece Argentina? Aparece choque, todos choque, los países. Choque. No, choque, no, choque, no. No, choque persona, tanto, no. Choque. No, es. Los problemas coronarios son la primera causa de muerte en Argentina. Después de los accidentes de tránsito. No, la primera causa de muerte es el. ¿Total? Total. ¿Coronarios? Sí. O sea que todas las propagandas esas de la televisión mienten. No mienten, dicen la verdad. Pero no es la principal causa de muerte. No, mira vos, depende del estrato. O sea, la principal causa de muerte en menores de 45 años es el accidente. Dentro y bueno, de las pero causas. Eso es en todo el mundo. No. Que sí, los jóvenes sí, mueren sí. más por accidente bueno, que por enfermedades. Pero en. Bueno, en África no, en perdón. Subsahariana. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces es. Es la peor región. ¿Subsahariana? Bueno, dale. Sí. Bueno, ¿Subsahara? No. Dale, no caigamos todo, no puede ser un tópico. Ah, ok, listo. Lo que te decía, es el accidente. Dentro del accidente. Es el nuevo tag de la página. Listo, boludo, dejamos. Etcétera, podcast. Todo no puede ser un tópico. Ya no, es mejor. Todo que la... puede ser un tópico. Fileteado, haciendo dorado. Es el eslogan. Es verdad. Sí, etcétera, podcast, todo puede ser un tópico. Listo, ya está. Lo de onda y eso lo podemos cambiar. Sí. Bueno, dale, ¿y? Y ya está, no sé. Bueno, te decía, esto sí que no tiene onda. Dentro de la causa de accidente, el accidente número uno es el automovilístico. Uh-huh. Y dentro de las causas de accidente automovilístico, la número uno es la del peatón. O sea que se muere más gente caminando que manejando. Exacto. Me jodés. No, boludo. Y los infantes, las causas son los accidentes domésticos. O sea... Se mueren más chicos en su casa que en otros lados. Domésticos, claro. Uh-huh. O sea, está bueno... Si cae un meteorito en tu casa... A ver, meteorito... ¿Es doméstico? Es doméstico. Es un accidente doméstico. Es doméstico y vale reírse. Sí. Las dos cosas. Sobre todo si no lo conoces, ¿no? Claro. La última... Che, ¿qué pasó, Juan, que no vino al asado? ¿No te enteraste? Un meteorito. No te causa mucha gracia. No, pero para, ¿cuánta gente muere por un meteorito en el mundo? Nadie. Seguro que es una de esas estadísticas que te dicen, se muere uno por día. Y no importa que sea uno entre 5.000 millones de millones. ¿Y dónde caen? Caen todos en el mismo lugar. No. Le pero... cae a uno y dice, mirá lo que le pasó. Y se va corriendo a contarlo y le cae a meter. Y así, porque nunca te enteraste. Es más, el día que te preguntás eso te cae a meter. Tenés razón. No, no puedo creer lo que vi. Claro. Voy urgente a contarlo. ¡Pum! La verdad que se debe morir mucha gente por meteoritos, pero lo que pasa es que faltan las estadísticas. Y el que lo no, vio fue 50. Corriendo a contarlo claro. A los pisonados. Claro, sabes que alguien lo vea justo. Que esté tipo, y dale, boludo. ¿Cuánto vas a estar en tirarle frisbee? Y te quedas así como, no, me explotó el frisbee. Me jodés. Y el estás frisbee. En la playa, así tipo, jugando la pelota. Y uno agarra y se le va, viste, medio para la agüita, sí, como pasa siempre. Qué molesto. Que cada vez se va un poquito más lejos la pelota. Ajá. Entonces el flaco hasta que no se quería mojar, pues ya son las 6 de la tarde, hace frío. Y empieza a meterse hasta las rodillas y decís, dale, Juan, agarralo, qué sé yo. No, boludo, está fría. Y se va metiendo y golpe. Armagedón. Y vos te quedas ahí mirándolo. Yo me quedo así 15 minutos. Y no fui yo. Te quedas así. 15 minutos para llevar la boca, así, tratando de entender qué pasó. Imagino las gaviotas. Sí, buscando una cámara. Que decís, pará, esto es una joda, me están filmando. Bueno, la verdad que supongo que tendrías que estar un poco más cerca para no ser impactado por la. Sí. La onda expansiva del impacto. Que cuando te metes estabas diciendo algo, ¿no? Y acá todo puede ser un tópico. Te metes al mar, ¿no? Uh-huh. Suponete, hace frío. Por lo menos a esta altura hace frío. En este país hace frío. En todos lados. En todos lados. Nah, en todos lados de la costa, me refiero. Ok. No quiero decir que en nuestra costa siempre hace frío. En nuestra costa, sí, te vas a. No te vas a Camboya. A Jujuy te vas a cocinar. Pero no hay costa. Exacto. Exactamente. Entonces, donde tenemos playa hace frío acá. Eso es regla. Es una regla. Es regla. Es como ir de vacaciones a Canadá. Claro. No sabemos no por qué. Falla. No sabemos por qué hace frío. No, igual en Canadá hace calor en verano. Sí. Ahora. Acá también, pero no en la playa. En la playa hace calor no. En el departamento. Exacto. Pero no en la playa. Te metes al mar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué parte del cuerpo cuesta que pase? ¿Me explico? Vos vas caminando. Vas caminando, la ¿no? que te vas metiendo de a poquito. Claro, te metes. ¿Qué parte de la que duele? Si hay vos... una parte que duele. Hay una parte que, suponete, metés los tobillos. Uh-huh. De los tobillos hasta muslo no duele. Esto tiene olor a encuesta de oyentes. No, porque varía mucho el sexo. Si hubo o no. No. Si viene no. Como alivio, tipo un... Mira, yo ya te contesto la mía. Cuando cruza la región. Es la panza. No. Está más abajo. ¿Más abajo? Un poquito. ¿Y lo que más te duele? Sí. No. No, es terrible. Es terrible. Nah. No. Todas duelen. Si pero eso no mí, te duele. No, a mí la que más. Si eso no te duele, me da. No, porque eso depende cómo te lo veas, es una experiencia también. No, qué experiencia. ¿No te gusta sufrir? Te gusta sufrir, eso es lo que pasa. No, a mí la que más me duele posta es tipo la región umbilical. Sí. O sea, la panza así que venís como que venís. Porque tú estás con la malla, yo tengo como que claro. Venís tipo. Ah, de poco. Pegás un saltito mínimo sí. En esa parte que vos comentás, haces como un. Pero la parte que realmente es como que hay un antes y después uh-huh. Es la panza. La panza. Hasta la panza. Es como una región, ¿entendés? Hasta ahí sí. Puedes estar tipo boludeás, que tirás algo, que salpicás, que la pelota. Ahora, cuando ya te metes la panza abajo del agua, es lo mismo que hasta la cabeza. Sí, ¿entendés? Sí. Esa es la frontera. La frontera es... Ahí ya me metí. Es como el que se mete de a poquito. Sí. ¿Viste? Yo y venís me como tanteándolo, jajajajaja, y viene un boludo, porque vamos a usarlo, que en este caso se convierte automáticamente en un pelotudo, que es el que te salpica. Venía de boludo simpático del pez flor de hijo perdón, de puta. Perdón, pero siempre es el hermano menor. Siempre es el hermano menor. Sí, sí, sí. Y al que nunca lo salpicaron es hijo único. Porque después es el hermano mayor de que o enojado. Va, o va a playas demasiado públicas. ¿Demasiado si te, públicas? Si te, demasiado pobladas. Porque si te moja una persona ajena a tu círculo familiar. Yo le rompo la cabeza. Claro, es porque ya flaco estás demasiado apretado. No, le. Y bueno, hay lugares. El asunto es que. Digo, una vez que alguien te moja, viste, el gracioso sí. Te hace el splash. Te tira la espalda y es como ¡ah, la puta! En un momento que decís, ok, listo. Y siempre haces una medición de superficie húmeda, ¿viste? Sí. En tu cabeza. Muy bien, no había pensado en ¿esto eso. ¿Esto es zafable? Listo. mantengo la misma raya de costa, por decirlo así, ¿entendés? Ahora, si ya supera el 50% de la superficie mojada, decís, uy papá, te la buscaste. Te das por mojado y salís al ataque. Diciendo, sí. Me la vas a pagar. Como el otro ya está mojado, no sirve mojarlo, sirve ahogarlo. Ah, sí, meterle arena en la boca. Exactamente. Sí, esa es mi preferida. Te vas a la parte bajita, agarrás arena del fondo y le das a los ojos así. ¡Claro! De lejos, sí, puede ser, sí. Y de sorpresa. De lejos. Una especie de bola de nieve sudamericana. Así. ¡Plaf! ¡Paf! En la nuca del costado. Y si es barrito, mejor. Barrito duro, punta indiense. Barrito de punta. ¿Sabes que me acordé de algo que vi? Muy bueno. Muy bueno. Me lo acordé recién, Playa. Bueno, acá yo también me incluyo en esta, uh-huh, en esta declaración, pero en verano, cuando tengo ganas de miccionar, de orinar. Ajá. Esa no la he escuchado nunca. Me introduzco pensé en el mar. Es de DJ, tipo no, miccionar. No. Mix. No. Orino en el mar. Eso no creo que le moleste a nadie, porque en definitiva. De última. No, no, pero pará. Poseidón. No, no, mi desgracia. Que un día va a volver. Va a volver y te va a escupir, no, todo el miedo que dejaste en tu vida. No, no lo había pensado. Especie de torrente amarillento que. No lo había pensado, sí, nunca. Sí, un día Poseidón se va. No, voy a ir al baño. Le van a saltar entonces las chapas por ser bien localista. Voy a ir al baño. Y va a venir un tsunami de meo. Bueno, pará. Estoy seguro que vos lo haces. Estoy seguro. Sí. Pero el mar está no, bien, no importa, legal. No importa. Sí, pero no me paro lo tuyo y te meo, ojo. El gracioso. Me voy a la segunda rompiendo. ¿Viste cuando vas llegando? Decís. Che, este está calentito. A veces no lo pensás. Este está calentito. Veces, che, acá está calentito, está bueno. Sí. Y el otro te dice, sí, está bueno. Ah. Y no te dice más nada y vos. Y está quietito. Caes a los 5 minutos. ¿Qué hay, hijo? No, se echó un meo de. Bueno. Di con una hotspot. Estaba en la playa, acá. Uh-huh. Villa Gesell. Uh-huh. Búsquelo en Wikipedia. En sí, el Google Maps. Villa Gesell. Villa Gesell, capital de. De algo tiene que ser, a ver. Capital del adolescente en pedo. Ah, claro. Del adolescente, sí, ebrio. El ebrio. En aunque San Bernardo le compite en sí, esa hora, no, no, se están tirando botellas vacías. Botellas vacías de vodka. Villa Gesell, capital del souvenir de ingenio. Sí, no, después tenemos que mostrar. Algún día le podemos dedicar un programa. A los souvenirs de los lugares turísticos de acá merecen. Sí, un programa como mínimo. Estábamos diciendo, entonces estaba yo en la playa en este triste turismo, porque es triste el turismo de la sombrilla, de la reposera y de la toalla de Snoopy, muy, sí, bien. Del toallón, muy bien, el toallón de Navidad, algo así. Estaba yo en el agua y voy saliendo, ¿viste? Entonces veo una mujer, bueno, en nuestro mar hay una. Aproximadamente la temperatura ronda entre los 10 y los 15 grados la temperatura, sí, del agua. Máximo. Es bastante frío. Máximo, sí, sí. Y no varía de verano a ¿vos invierno? Pensás que donde empieza a ponerse caliente Argentina, ya empieza Uruguay y Brasil, o sea, claro, que no tenemos está más agua, digamos. No, sí, nos quedamos sin playa. El asunto es, estoy saliendo así y yo como contemplando la situación, pues estoy saliendo del agua tranquilo, encarando para el lugar donde estaban mis ropas. Ah. Sí, mis afectos también, pero mis ropas. Mis afectos personales. Una señora. Pero 40 años. Ajá. ¿Viste cuando? O sea, yo no lo podía creer porque hubiera dado más con otro perfil. Ajá. O sea, te hubiera buscado una 78 o 2 años. Ajá. Estaba metida a un poquito más arriba de los tobillos. Sí. Se estaba echando un meo. No. Estaba orinando. ¿Y qué por el costadito de la malla había caer el? Yo no, ¿qué por el costadito de la malla? Caía un chorro. Que no era otra cosa. Me jodés. Estaba seca. Entonces, ¿sabes lo que hizo? No, no sé en qué estado estaba. Pero no se animó a meterse adentro para orinar. Entonces se paró ahí nomás. Y no sé por qué metió el tobillo, porque lo podría haber hecho en la arena también. Sí, sí, porque sí, aquí estamos. El nivel, claro, era bajísimo. ¿Pero qué? ¿Y con la malla puesta? Con la malla puesta. O sea, a través de no, la malla. Sí, pero si no te hubiera contado otra historia. Hubiera sido otra. Otra historia, sí. Entonces. Difícil de disimular en la playa nudista, ¿sabes? Yeah. Sí. Termina de orinar, uh-huh, se agacha un poquito, estilo se moja, Ah, como que se lava. Sí, sí, sí. Se lava la cuchufleta. Y sale. Y sale. No lo voy a creer. Me jodes. No lo voy a creer. Pero viste cuando te quedas mirando. No sé yo qué habré caminado. 30 metros. Todo el tiempo la mirada puesta en eso. Y vi toda la escena. No lo podía creer. Era la escena para filmar la envidia y pasarla al revés. Era como que el mar estaba buscando una guarida. No lo podía creer. Y para seguir poniéndome regionalista, sí. Pasó el barquillero y me distraje. Y yo sé cómo terminó la historia, pero... Pasó ese que vende... ese que vende aviones de Telgopor. Y para seguir poniéndome regionalista, cuento una historia que... muy buena. Ahí en la playa de Villa Gesell le vendían churros. Un churro es algo así. Pará, te lo redondeo. Un churro es algo así como un cilindro de harina. Sí. Bueno, es una especie de... ¿De qué están hechos los churros? De la receta es muy fácil. Es harina, azúcar y qué sé yo. Qué grasa, seguro. Harina, azúcar, se hace una especie de chorizo y eso va frito. Claro. Es como, no sé, como una cookie. ¿Cómo sí, sería? Pero la consistencia es medio extraña. Bueno, una, sí. No sé, es algo pastelero. Es como una dona. Una dona estirada, una dona recta. Estirada, veteada y más grasienta todavía. Una dona recta. Sí. ¿Está bien? Igual vamos a poner una un foto. Un grisín. Tenemos que encontrar una foto de un churro. Sí, ¿cómo sería? Sí, no sé, es algo muy extraño. Bueno, lo gracioso es que entiendan que la forma. Que nos cuenten si hay churros en otras partes de Latinoamérica, porque puede ser bien bastante argentino eso, no sé. Porque lo gracioso es que entiendan la forma. Claro. ¿Me explico? Ah, okay. Es como una especie de habano. Eso. Un habano gordo. Inflado, frito. Y es rico, a mí me encanta. Y veteado. A mí me encanta. Sí. Y viene espolvoreado con azúcar. Exactamente. Entonces venía el churrero, estábamos tirados en la playa, venía el churrero y decía... churro, churro, $2 la docena, churro. Chico, un pesito churro. $2 la docena, churro. Y te miraba a los ojos y te decía, un pesito churro, chico, un pesito churro. $2, ¿me explico? Claro, te hacía precio por ser pendejo. No. Ah. Va de nuevo. Sí. Churro, churro, $2 la docena. Y te miraba al grupo de adolescentes. Lo miraba y le decía, un peso churrito, chico. $2. ¿Tampoco? No. Nos estaba vendiendo droga, Andrés. ¡Ah, el churrito! ¡Ay, oh, Dios! Nos estaba vendiendo marihuana. ¿Un peso el churro? ¡Un peso! O sea que es... Dólarizado. O sea... Un dólar. ¿$2 el cigarro de cannabis? No, $1. No, perdón. O $2, dos cigarros de cannabis o 12 churros. Algo así. Esa era la elección. Algo así. Y yo creo que ves más cosas todavía con los churros. Si te mandas una docena de churros, te juro que terminás en el hospital. Te comes una docena de churros y seguro que no la podés contar. Seguro que más. Tienen más que contar como anécdota. Bueno, ya te conté todo lo que puede pasar en Villa Gesell. Ya está. No busquen en Wikipedia. Puede venir una señora y orinarte al lado y te pueden cobrar $1 el churro. El churrito. Churrito. Y lo decía, pero que te moría de risa como sí. Te lo decía. Tiraba con. Tenía el altoparlante para un lado. Claro. $2 la docena de churro. Y te, gritaba. $2 la docena. Un peso churrito. Te lo decía bajito. Así bueno. Que no estaba División Miami por ahí. No, que División Miami vende la cosa. Sí, sí. Qué grande. Bueno, o sea que tenemos. Mujeres de 30 y pico, ¿era cuánto era? 40, ponele, no le pedí. ¿Gorda, flaca? Flaca. Ah, flaca, sí. Pero, una madre. No estaba flaca, madre se había clavado una docena de churros. De churros. Tenía un poquito. Pero bueno. Madre de 3. Malla entera, para que te des madre de 3. Sí, madre de 3. De 3 que están en la primaria. Madre de 3. Una cosa así. Exacto. Este, malla entera. Malla enteriza, vale, obvio. Vale. No. Ya te das cuenta cómo era, claro. Sí, la otra te moría. Sí. No, aparte, ¿sabes qué pasa? Un teñido que vencido tenía. La enteriza sostiene más para mear. La con la bikini. Enteriza, sí, es verdad. Si le da muy fuerte, capaz que. No, vence un poquito. Se va a aclarar. Empieza a ser una especie de presa defectuosa. Y y empieza el show de las aguas danzantes, por decirlo así. Me hiciste acordar otra cosa, pero basta, basta. Basta, basta. Basta. Salimos con la música, uh-huh. Entonces. O sea que tenemos mujeres orinando en la playa de Argentina, que puedes encontrar mujeres orinando, gente que vende donas verticales, sí, donas cilíndricas, que vende también estupefacientes, como el barquillero, el que vende los avioncitos de Telgopor, que el barquillero es, de casualidad lo explicamos, es el que vende los cucuruchos del helado, sí, ¿sí? Pero rectos. Pero claro. Pero eso no es lo divertido del barquillero. Aplanados. Lo divertido del barquillero. Es la suerte, la chance. Eso, ahora vas a explicar eso. Claro, porque. Y tenemos también lo que venden avioncitos de Telgopor, sí, ¿dijiste? Que es como un barrilete, como una cometa. Una especie de cometa, claro. Y tenemos también, siempre no falta el brasilero trucho, que sí, pasa con el carrito, sí, grande, sí, que vende pareos. Ojotas, vestiditos de playa para las chicas, esas cosas. Otro negro también, seguro que es negro, que vende joyas y collares, aros, pendientes. ¿Por qué son negros los que venden eso? Oro, sí, lo que no ¿por sé. ¿Por qué son negros? No tengo ni idea. Pero negros como de Guinea. Sí, sí, negro, o sea, sí, negro importado. El negro más intenso que hayas visto. No tengo la menor idea. ¿Por qué son negros? O sea, ¿por qué no los vende, no sé? ¿Por qué no hay ¿por qué no venden vendiendo otra cosa? ¿Sí? Porque venden eso solamente. Venden, sí, sí. Muy bueno. Porque les gusta a lo mejor, no sé. No, ¿qué los deben es haber enganchado? Es como un uruguayo vendiendo todos mates, a lo mejor. Lo deben haber enganchado todos. No, bueno, puede ser. Sí, seguro, es una matufia. ¿Y qué más? Estábamos un día viendo el que vende panchos, hot dogs. El que vende panchos, hot dogs. Estábamos viendo ahí. En Brasil tenés el del choclo, Milo, del, sí, Milo Kenchi. El Milo, sí, Kenchi. Estaba un tipo de estos de los panchos vendiendo, pero se los sacaban de las manos, ¿eh? ¿Sí? Y, sí, terrible. Y decíamos, che, tenemos que buscar algo para hacer plata nosotros. Un par de amigos se habían puesto a trabajar ahí en la costa para financiar la vacación. Las vacaciones. Entonces dijimos, ya está, tenemos que venir y vender pancho. En un momento, adelante nuestro, al panchero se le acaban las salchichas, sí. Agarra un hand y dice, se me acaban las salchichas. Salen dos tipos atrás nuestro, le dan salchichas calientes. Dijimos, no, esto está todo. Me jodés. Todo esto pasó en Villa Gesell, es Tiene increíble. Más organización que McDonald's. No, impresionante. Es la mafia de la panchería. No, la mafia de todo. Todo lo que pasa por ahí vendiéndote, hay un tipo que le dice, vos vendés, vos no vendés y me das a mí la plata que... Eso claro, sí. Eso está seguro. Todo arreglado. Todo arreglado. Te estaba por contar otra historia, pero... Sí, sí. Ah, me hizo correr esto de McDonald's, que comenté. El otro día di con un... Lo digo brevemente. Di con un juego hecho en Flash, en una página. Ajá. El sector de conciencia política del podcast es este. En el cual es una especie de simulador de McDonald's. A ver. En el cual vos manejás la empresa en su totalidad. Y tenés como cuatro etapas que manejás simultáneamente, ¿no? La de la producción, donde uh-huh. tenés las vacas y la soja. La del matadero. La del local de la venta. Tipo el McDonald's propiamente dicho. Y después la parte de la empresa donde están los que hacen departamento creativo, los ejecutivos y ese tipo de cosas. El tema que está muy interesante, es un poco activista, ¿no? El juego, en que... Como si fuera un sim McDonald's. Uh-huh. Es casi imposible ganar, o sea, mantener el negocio a flote, salvo que empecé a hacer compromisos. Entonces empezás a poner la soja, empezás a mandar transgénica. Espera, ¿por qué soja? No entiendo. Para darle a comer a las vacas. ¿Las vacas comen soja? Sí, no sé qué era. Ah, ponían mira. Soja Bien. Con no sé qué, y también para el pan de las hamburguesas y no sé qué. Claro. Bien. Sí. Según el juego este, era la soja que usaba casi una especie de pasta de soja con los huesos triturados de las mismas vacas para darle comer a las vacas. Está bien, más eso. Más aditivos, no sé está qué. Bien. El tema es que vos empezás como, bueno, es una fábrica, y todo dulce y uh-huh. dorado, pero empezás a perder plata, salvo que empieces a hacer algunas de las prácticas conocidas de McDonald's, ¿no? Que usás soja con transgénica, pero, que usás vaca, disculpame. Que matás las vacas, que tenés que matar las vacas antes de que vayan al matadero. Las que están enfermas o las que tal cosa para que no lleguen a la hamburguesa, tenés que presionar a los empleados para que trabajen más rápido, o les podés dar pins de mérito. Ay, no, eso no están todas. Podés sobornar a un político para cosas, podés hacer la campaña de McDonald's para el tercer mundo. Ronald quiere a los chicos. Tenés un montón de cosas que te ayudan. ¿Ah, eso es el tercer mundo? ¿Ronald quiere a los chicos? No sé. No, sí, acá ocurre. Acá está la casa de Ronald. Sí, esas cosas. Para mejorar la imagen pública, entonces si no te va menos gente a comprar. El tema es que está interesante porque, aparte está muy bien hecho, están lindos los gráficos y todo, pero está interesante porque es algo que vos empiezas a hacer un poco de la trampa que hace McDonald's en la vida real, no te funciona como negocio. O sea, me voy a mostrarte que ves. ¿Ves por qué necesariamente, necesariamente el modelo lleva esas cosas? Pero hablando de los. Lo digo como nota aparte porque dejamos el link en el post si alguien quiere jugar o fijarse. Seguro, bueno, jueguen, chicos. Mejor que el Buscaminas está. Pero toda la parte de la soja transgénica es absolutamente lógico. Uh-huh. Si hay una soja que crece un 30% más que la otra soja, y lo único que haces es ponerle genes de una planta que crece más rápido, uh-huh. y está todo chequeado en un laboratorio como corresponde, está uh-huh. perfecto. Uh-huh. Está perfecto. Uh-huh. No tengo nada para decir en contra de eso. La parte va a venir la catarata de correos. Me la aguanto, pero de Greenpeace. Pero le pongo el pecho a cualquiera. Sí, ¿eh? Sí, no estoy tan seguro. Yo sí, estoy seguro. Y te digo por qué. Uh-huh. O sea, analizando la transgenia, y vamos a traer un especialista para que nos hable del tema. Ajá. Siempre existió. Uno de todos nuestros biólogos que conocemos. Siempre existió. Sí. Y antiguamente mezclaban semilla de tomate de un cultivo con semilla de tomate uh-huh. de un lugar más lejano. Eso daba otra planta, un híbrido que provocaba unos tomates más grandes y que provocaba, o sea, que le daba mayores ganancias al productor. Uh-huh. Acá lo que estamos haciendo es ingeniería genética en un lugar absolutamente preparado uh-huh. que nos va a dar soluciones globales. O sea, uh-huh. el productor va a ganar más. Pero si todos nosotros queremos alimentarnos de lo mismo, porque básicamente son 50 productos los que consumimos, necesitamos ese tipo de maniobra. Mira, difícilmente vas a encontrar una persona que esté más a favor de la ciencia que yo. Y entonces, el resto es ignorancia, ¿eh? Pero. El resto es ignorancia, si pretendemos, ponete una huertita, porque es el único camino, ¿eh? No, pero. No voy a ser tan, digamos. No me sale la palabra. pero no voy a presumir, ¿sí?, de que tenemos tal capacidad técnica como para poder prever todos los las contras, ya sea para el organismo humano como para el ecosistema en sí, que provoca andar cambiando las reglas del juego tan abruptamente. Pero no es tan abruptamente. Sí, es abruptamente. No es tan abruptamente. Por ejemplo, ¿viste cuando inventaron los cultivos esos que ya tienen, digamos, como si fueran anticuerpos, como si fuera que ya tienen insecticida, sí, de alguna manera? Pero yo no me refiero a eso, ¿eh? Está bueno, bien, dale, dale. Es otra cara, sí, lo dale. Mismo. No, pará. Pará. Interrumpiendo la. Pará un poco. Interrumpiendo la síntesis del ADN, no podés hacer un insecticida. Lo que podés hacer es que no sintetice una proteína que es la que viene a buscar el bicho. Pero no le podés hacer un insecticida. ¿Me explico? A lo mejor sí. Está bien. No, yo no me refería a eso, ¿eh? El tema es que cuando te metes a darle una prioridad a una especie sobre otra, ¿sí?, de manera artificial, ¿sí?, ¿sí?, antes pasaría en el medioevo, como decís vos, cambiando semilla de tomate. Exacto. Pero la escala y la precisión que eso tenía era mucho menor. Claro. ¿Sí? Cuando vos empezás así, masivamente, y sí, ahora de manera tan exitosa, de manera tan exitosa, uh-huh, a ganarle a una especie de maíz sobre la otra, a cambiar que no, que tal bicho no se la pueda comer por lo que sea, uh-huh, con la otra, empezás a hacer cambios a escala macro, sí, que vos no sabés por dónde te pueden ser perjudiciales. Sí que lo sabés. No, sí, no lo sabés, porque hay veces que no puedes tener en cuenta todo. 100% no sabés nada, pero está todo estudiado. Yo no te lo puedo decir con para mí lo más efectivo, con la precisión que me gustaría, porque no sé el tema, pero a mí me suena que vos podés agarrar, hacer una cosa que termine matando un bicho, que es el que comió otro bicho, que es el que al final entonces no migra, porque cambia la cosa, y entonces al final no va al mar, entonces no se lo come la trucha, y al fin de cuentas en 5 años no tenés más atún. Entonces, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Yo no me refería a eso, ¿eh? Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero al final de golpe decís, ¡ay, qué pasó! ¡No tenemos más atún! Y bueno, no, yo no, ¿viste?, me refería a eso. Y bueno, y con la gente puede pasar lo mismo. No. Vos estás hablando de unos cambios que en los tomates, que vos decís que la naturaleza por sí sola evoluciona y va mutando, ¿sí? Todo entonces, tiempo. De un tomate prehistórico hasta ahora probablemente sea muy distinto. Sí. Pero capaz que en el medio, yo estoy hablando pero avanzadas, pero capaz que en el medio, de un lado salió el tomate, pero del otro lado salió la baya venenosa. Uh-huh. ¿Entendés? Y en el medio llevó millones de años eso. Sí. Que aprendimos a no comer la baya y comernos el tomate. Bien. Ahora, vos lo puedes estar ahora haciendo tomate transgénico, que son más rojos, más grandes, menos verde, lo que sea. Sí. Pero no nos vamos a enterar todavía si produce a un efecto a largo plazo contraproducente, porque tiene ¿cuánto? ¿15 años en el mercado? ¿10 años en el mercado? No entiendo. ¿Cómo no te vas a enterar? Te enterás al otro día si tenía efecto venenoso el tomate ese. Dale, es como que yo no me acuerdo de haberlo visto en una película de los 80 con el Motorola que era un ladrillo. Y que tuviera gente preocupada por si le daba cáncer de cerebro por la radioactividad. Y ahora están todos con que, no, que usa el teléfono, que el celular no se puede acabar. Esas cosas van cayendo con el tiempo. Está bien, yo no quería entrar a manera científica es una a esa escala, con ese profesionalismo, uh-huh, es un invento tecnológico bastante reciente. Lo que yo digo es que nunca se sabe del todo los impactos que se puede producirlo, mirá, hasta que pasa cierta cantidad de tiempo. Mira, 100% no es nada. Uh-huh. Yo te digo que la persona que desarrolla, para hablar de cultivo, ¿no? Uh-huh. De lo que nos estábamos refiriendo, la persona que desarrolla un cultivo es absolutamente responsable de lo que hace. Ah, eso sí. Y se sabe que no impacta en el medio ambiente. O sea, se sabe. ¿Vos querés hablar del 100%? No. No sabemos. No. Pero la sola presencia del ser humano en el mundo interrumpe los ciclos. No. Igual ahora en 5 años cambia la corriente del Golfo y todo se va a la mierda. Ah, okay. Y bien. Los atunes eso, no van a estar. Yo iba a cerrar como casi amigándome con vos diciendo que igual vamos bien. Cada vez nos morimos más tarde. En promedio, y o sí. sea que digamos que más o menos que si nuestro interés era no morir, o sea, los jóvenes, el mundo, vamos bien. El mundo nunca estuvo mejor que ahora. Claro, exactamente, a eso me refiero. Sí, más vale. Pero hay mucha hipocresía al otro lado, gente que no le interesa el tema y habla. No, o sea, se refiere a orgánico. Está bien, orgánico. Comete un chorizo con triquinosis, a ver qué orgánico, qué lindo. Y sí, es orgánico, no lo pasteurizaron. Bueno, bancate la triquinosis, eso sí. Sí. Hay gente que sabe. Bueno, sí, tampoco. No, me estoy refiriendo a eso. O sea, bueno, vos querés comer leche que no esté pasteurizada. Bueno, bancate la brucelosis. No vas a comparar un tomate orgánico con un chorizo orgánico. Sí. No, porque el tomate en ese estado natural se produce en la naturaleza. No, el chorizo no, es una cosa artificial armada por el hombre. No, mira, yo tengo una cosa. Andate a una huerta de esas de las quintas abandonadas, fíjate cómo son los tomates. Los tomates no brillan, se los están comiendo los bichos. Así eran los tomates. O sea, son como los del supermercado. Sí, más o menos. Se llegó a la. Se llegó. Bueno, está bien. Está bien. Si estás de acuerdo o en desacuerdo apoyo con la transgenia responsable, la apoyo. La transgenia de los cultivos responsables. Y yo apoyo la vuelta al cultivo orgánico. No sé qué es orgánico para vos, pero si orgánico es no cumplir con las normas de seguridad, yo no apoyo. No, por supuesto que no cumplir con las normas de seguridad. Entonces estamos hablando lo mismo. Estamos, sí, me parece que estamos hablando de lo mismo, porque si estamos los dos respetando. Si vos crees que Nahuel y Andrés están hablando de lo mismo, marca uno. Mirá. No, me iba a poner hincha pelota. No. ¿Querés una pausita? No, todo esto no sé. Acá sí, así posta, ponemos una musiquita tipo. Se interrumpe la transmisión. Interrumpimos esta transmisión. Que se escuche, boludo. Interrumpimos esta transmisión. Los autores del podcast se están dando golpes de puño. No, a ver, explícame. Pará, ya salimos de esto. Esto no va, esto viene en otro programa. Sí. La discusión esta viene en otro programa. ¿Qué? Explícame. ¿Eres de corte? No. Ah, ¿qué? No. ¿Qué quede? Ah, dale. Va en otro programa, hablamos de la noticia y eso. Explícame qué parte de la transgenia te molesta en 10 palabras. Si las cuento no puedo pensar, pará. No, boludo, no, ya decir. Sé, te quiero decir. Yo creo, voy a hablar bien generalmente. Generalmente. La selección artificial, ¿sí? De algunas características sobre otras, sí. Que a primer vista son beneficiosas, pueden terminar siendo perjudiciales. En una escala que vos no sospechás, o en un lugar que vos no sospechás, eso creo yo. Bueno, los que niveles. Uy, quiero un tomate más grande y más sano y que se haga más fácil. Listo, ¿sí? Ok. Parece que son dos cosas positivas. ¿Y qué puede estar mal en hacer eso? ¿Sí? Ahora, pero los niveles. Alterar esas cosas puede traer otras. No lo sabemos. Que los niveles y bueno, de control ambiental tienen que generar un ambiente sustentable para ese producto durante X cantidad de tiempo. X es un número muy grande, ¿eh? O sea, mientras falla nuestro tercer vidrio. Estás muy cerca del aeropuerto. Sí, perdón. No, es tan importante, pero. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, hay que hacer un estudio del impacto ambiental. Uh-huh. Y si el estudio da. Yo no hablo solamente del ambiental, también digo en la salud de las personas. Pero, a ver. No, yo lo digo salud de no las sabemos personas, cómo. Dentro pero de claro cuatro generaciones sabemos. De flacos que comen alimentos transgénicos. Pero es imposible. Si va a haber algún cambio perjudicial. Pero es imposible. Y yo te contesto con lo siguiente. Dentro de cuatro generaciones no vamos a estar hablando de transgenia a nivel cultivo. Vamos a estar hablando de modificaciones genéticas a nivel embrionario. Entonces no haría falta estar. O sea, no vamos a discutir de esto dentro de 40 años. Pero volviendo al tema de los cultivos. Uh-huh. Yo no. O sea, cuando me refiero a orgánico, me refiero. O sea, yo no. ¿Qué onda, mis maestros? ¿Cómo están? Acá les saluda su amigo el Rey Azúcar para aclarar muchas cosas que teníamos ya pendientes desde hace mucho tiempo. Bueno, primero, el famoso Barry Scully. Barry Scully. Edgar, gracias por revelar nuestro gran secreto. Andrés, gracias por corroborarlo y. Bueno. Hay muchas personas que no están contentas con todo esto y. El video de Pluto. oculto tras el nene ese es una de esas evidencias. Creo que lo mejor que pueden hacer es agarrar su ventanita de triple vidrio y mover su estudio para otro lado, porque todos corremos peligro. Con respecto a las cámaras de seguridad, era precisamente para evitar este tipo de situaciones que hoy estamos enfrentando. Puta madre, qué buen podcast. No, la neta, saludos para todos ustedes, muchachos. Y para los que escuchan este podcast, es genial, genial. Animo a que lo sigan escuchando y, pues bueno, a mandar el súper saludo para toda mi gente allá en el Bear Schooling. Y bueno, a los que los están escuchando en Francia, saludos allá en Francia para toda la gente. Y bueno, espero que se la pasen bien y hasta un próximo podcast. Estaba genial, esperamos ya desde hoy el 19. Cuídense todos, abrazos, abrazos. Bye. No apoyo el uso de agroquímicos. Agroquímicos, uh-huh. Pesticidas, sulfamidas. Uh-huh. Productos nocivos, no potencialmente nocivos para el ser humano. De eso no estoy hablando, estoy hablando del cultivo en sí. Entonces te estás comiendo una fruta orgánica. Es que yo no sé a qué nos referimos con orgánico, porque es eso. Hay ignorancia en el medio. Uh-huh. Entonces, cuando yo digo, está muy bien, está muy bueno, es buena onda decir no a lo transgénico. Claro. Es políticamente correcto. Uh-huh. Hay hipocresía en el medio. No, seguro que sí. Bueno, no, a eso me refería. No, como en todo. Este es un tema que está tapado de hipocresía. Porque si... O sea, yo sí, me refiero a la transgenia responsable. Me refiero a la transgenia pura. A ver, gente que dedicó su vida... Lo que no hay que olvidar que se pueden buscar caminos alternativos, a lo mejor un poco menos nocivos o menos peligrosos, para lograr resultados similares. Pero no son peligrosos los métodos que se utilizan, ¿eh? No es gente mala. No digo que sea gente mala. Pipeteando el mal. No. Son científicos, es gente que dedicó la vida entera al estudio de los cultivos. Uh-huh. Y sabe qué mezclar y qué no mezclar. Y sabe cómo hacer que la vaca engorde más dándole... No sé. Dándole... vegetal que... Tiene instaurada la polémica, Nahuel. No. Te aseguro que no es para polemizar. No, ya sé. O sea, volvemos a lo anterior. No estoy hablando de agroquímico, no estoy hablando de todo lo malo. Exacto. Estás hablando de todo. No sabemos lo bueno. Qué es malo o bueno. Te estoy jodiendo. ¿No te das cuenta que te estoy buscando? ¿Qué? Nada, eso. Bien. Eso. Solamente eso. Y me hiciste acordar, a ver, con esto que decías antes de lo de la playa, lo que estamos jodiendo con lo de la playa, que caía el meteorito y eso. En la playa, si te cae un meteorito, mucha mala suerte. Mucha mala suerte. Vale reírse. Vale reírse, sí. Vale reírse. Sí, se te ríe hasta el barquillero. Sí. Lo del barquillero no implicaba. Estaría bueno que se te cayera. Que le cayera. Imagínate que vos en esa situación que estabas viendo en la playa a la señora esta orinando. Ay, qué asco. Y le cae un meteorito encima. Sí. Vos pensás que es justicia divina. Sí, no, ahí vuelvo a lo que decías antes. Ahí Poseidón, te creyente. Poseidón clavó su tridente. Claro. Poseidón hizo un llamado a la distancia, le dijo: Dios de los cielos, tirame un. ¿Quién es el dios de los meteoritos? ¿Sabes? Déjame que lo busco. Y Meteoro. Abrió la guía. Meteoro es el rey de los meteoritos. Pará. ¿Meteoro era un dios? Claro. Me estás jodiendo. El rey de los meteoritos es el de las pistas. Go be rage. Me dejaste muy fácil. No, pará. ¿Vos estuviste leyendo literatura griega? Sí. Meteoro. Meteoro es el rey de las pistas. De los meteoritos. Meteoro, bien. Por eso se le dice, en realidad, por eso se le dicen meteoritos. Es como una lágrima de meteoro. Ok. Entonces vos pensás, ahí te haces creyente. Sí. Eso es por mear en el coso. Ese día, digo, se acabó. Te haces creyente y te agarras alguna infección urinaria o así por no mear durante todo el día. Porque cuando estás en la playa, acá no hay. Te revienta como en la otros lugares, no hay baños públicos en la playa. No hay baños públicos, ese es el asunto. He visto en otros lugares baños públicos, pero acá sí, no hay baños públicos. En cualquier lado. En cualquier lado del mundo. En la playa, un conglomerado de gente, hay un baño. Claro, donde quieren que no meen en el agua. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y hablando del meteorito. Uh-huh. ¿Viste que cayó? ¿Viste el meteorito que cayó? Ah, eso fue increíble. Perú. Eso fue increíble. En el sur de Perú. En el sur es. Sí. Cayó un meteorito. Dejó un hueco en el suelo. Escuchate esta. Léeme. Un hueco de 30 metros de ancho y 6 metros de profundo. 30 metros de ancho. Linda pileta, bueno. Es un agujerito. Este lo fue lo interesante. Una olímpica. Pero ¿sabes por qué se hizo conocida esta historia? A ver. Porque se empezaron a enfermar la gente. Nah, no te creo. ¿Este de verdad? Sí, sí. Al fin. Conspiraciones locas. Escúchame, ¿cómo que se enfermó? ¿Pero qué se agarraban? Te leo la noticia si querés. Sí. Se agarraban hongos en los pies, tipo, algo re estúpido. Ahora tienen todos hongos en los pies. Pero son los hongos que los vuelven inteligentes. Y ahora tienen caspa. Tienen la mayor concentración de astrofísicos de Latinoamérica. Y empezaron a construir una máquina que nadie sabe para qué es, y gigante. Y no saben por qué. Se despiertan a la mitad de la noche, van todos a la mitad del y ahí, miran el desierto, todo por el mismo lugar, y empiezan a construir una máquina que no saben nadie para qué es. Algunos dicen que es para comunicarse con los seres de otro planeta. Sin embargo, otros opinan que se trata de un molino. Un molino que extraería agua de las profundidades. Una forma absolutamente revolucionaria. Dale. Podemos estar horas. Ya sabes cómo. Bueno, cayó el meteorito en el sur de Perú. Y todavía no saben si había alguien ahí abajo. Los aldeanos escucharon la explosión, pensaron que había caído un avión o algo así, se fueron a fijar. Y encontraron el. Bueno, ya te digo. Imagínate esa situación. No. Un relámpago, un pozo en el suelo. Y alguien que se para así, pone sus manos en la cintura y dice: ¿qué? ¿Qué pasó acá? Ese acento no es de Perú. No me sale. Rey de Azúcar me dice. Que no me sale, pero... No te sale el peruano. Ni parecido al mexicano. Uh-huh. O sea, con el peruano no intento. Ni intento. No sé ni cuál es el peruano. Sí, yo sí, pero ni intento. ¿Es con ese? ¿Ese es el peruano? No, hablan más despacio. Ah. Pero, va, qué sé yo, es por decirte. Bien. Los tipos encontraron el agujero hecho, ¿no? Sí. Y... Escuchate esto, según testimonio de un testigo. Empezó a salir agua hirviendo del cráter. Agua hirviendo. Sí. Ah, está bien. Y partículas de roca. Sí. Se encontraron cerca. Lo encontraron, está yo, bien, pum, pum, pum, pum, van corriendo. Ajá. ¿Qué encuentran? Un agujerote de aquellos. Está bien. Del que empieza a salir agua hirviendo. Y rocas así desperdigadas alrededor del agujero. Y ahí dijeron: esto es un meteorito. Claro, cayó un meteorito. Porque si no, tenés que hacer un pozo para confirmar. Claro. ¿Qué pasó? Los residentes cercanos al área empezaron a tener dolores de cabeza y vómitos. Uh-huh. Empezaron a quejarse de un olor extraño que emanaba de la zona. ¿Se sabe de qué era el meteorito? No. Porque capaz puede ser de algo oloroso. Y era un coprolito. Es el puntapié inicial de una guerra interastral. Sí. Aparentemente. De una lanzadera de soretes interastral. De un planeta muy lejano. Nos hemos convertido. Armaron una bola de restos fecales. Queridos amigos, escuchas. Nos hemos convertido en el inodoro de la galaxia. Me imagino. ¿Y por qué apuntaron a Perú? Sí. No, fue de casualidad, pero estaba tirando pues, y. Pura suerte. Sí. Qué mala suerte. Es como cuando vos jugás a los dardos, ¿qué me decís? ¿Que la apuntaste al centro? No, fue suerte, bueno. Tirate, dos en la pared. Mataste a un mesero que pasó caminando y una le diste en el centro. ¿Pero para dónde vivos? ¿En Escocia que tenés dardos en los bares? Perdón, Andrés. Al bar que voy yo hay dardo. Yo los dardos los juego en mi casa. ¿Tenés el bar dardo? Jugás al pool. No, pero hay dardo, ¿eh? ¿Sí? ¿Hay dardo? Sí, sí. Qué peligro. No, pará, ¿en dónde es que hay dardo? Qué peligro uno dardo en un bar acá. En Taz hay dardo. Y me estoy olvidando de otro. En Jobs hay dardo. Bueno, basta. Esto es demasiado loco. Sí, sí. La cuestión es que cae el meteorito este que aparentemente es de un resto orgánico. Aparentemente se lo inventó. Resto orgánico. Me encanta cómo le tirás en. Pero, ¿y lo del olor, si no? Y capaz que. Posta, capaz que empieza a partir de ahora una invasión de. De moscas. De moscas. De genes. No, pará, eso es muy loco, lo de los dolores y lo de gente enferma. El es muy loco. Eso, sí. Imagínate si te empiezan a caer seguido eso. No, yo me paranoiqueo, ¿eh? Sí, empezás a pensar que es a propósito. Sí. Empezás guerra química. Estaría bueno dentro de unos años cuando los hijos de esas personas de golpe salen todos rubios y con ojos blancos, ponen. En Perú, más difícil. ¿Tú? Claro, que hablan un idioma que solo ellos entienden, tipo. Y tienen telepatía. Que el otro dicen día... que la madre meta la mano en el agua hirviendo y esas cosas, como en la película. Ah, yo estaba, me iba a decir eso. Sí. No, ¿el otro día qué? No, bueno, algo muy, muy cinematográfico. Hay una película ahora que no sé cómo se llama y que no me dieron ganas de ver. Pero que cae algo del espacio. Sí. No sé si es un meteoro o una nave espacial. Y toda la gente se vuelve. Un Transformer, mi abuelo. No, toda la gente se vuelve zombie. Y la protagonista era una actriz conocida, no sé quién es. La protagonista no se vuelve zombie porque no duerme. Porque en teoría cuando entras en sueño REM, sí, te volvés zombie. Ajá. Y los que no son zombies te convierten. No sé, no me gustó. No sé por qué estoy diciendo esto, pero no me gustó. Y no hablo de las películas que me gustaron. Sí. Pero fíjate cómo. Tampoco es. Hablamos mucho de las que nos gustaron. A eso voy, sí, sí. A eso voy. No hablo de las que me gustaron. No voy a hablar de esta. Exacto, y termino hablando. O sea que la idea para. Esta parte aunque, hay que cortarla. Aunque realmente no sea esta la idea. La idea es que un meteorito cae en la Tierra con un. O algo, virus, no me acuerdo. Algo cae en la Tierra. Una nave. Que a los que duermen, o sea, cuando te caes en el sueño REM, ahí entras a ser zombie. Entras en zombie. Y la onda es no mostrar sentimientos. Tenés que deambular como un zombie. Si no querés convertirte en un zombie. Que te descubran. Exacto, pero en la intimidad podés ser quien quieras. No te podés dormir, REM. Claro, o sea que tenés que esperarte cada 2 horas. Es una cosa así. Sí, en realidad no sé cómo es. Cada 40 minutos creo que tenés que. Creo que el primer REM viene en los 90 y después empieza a acelerar. Y en el. En la última etapa del sueño ya no hay fase 4 de o sueño. O sea que vivís de siesta. Claro, tendrías que vivir de siesta. Me pareció simpático este sueño REM. La película no me pareció, porque es una más de zombies. Uh-huh. De todas las que hubo últimamente, que fue una época de zombies. 28 semanas después. Bueno, la de los zombies, ¿cómo se llama? El regreso de los zombies. Ah, sí. El 2005 creo que fue. Uh-huh. Era una remake de una. Que incluso también. Los muertos. Esa, Thanos esa. De esa, esa. Películas que no me gustan, ¿eh? Hey you, and you, and you. Bueno, y llegó el momento de los comentarios. Tenemos Varias noticias, a ver. Uno, ejemplo. Tenemos el primer mensajerista del mes. Sí, muy bueno. Nuestro comentarista del mes muy y es bueno. Luli. No podía ser de otra manera, Luli fue la primera que mandó la foto. Nos mandó, como habíamos pedido. Nos mandó una foto, creemos que es ella. Uh-huh. Sí, es ella. ¿Quién otra va a ser? Exacto, es ella. Muy buena la foto. Esa foto no la encontrás ni en internet. No. Sino, ¿cómo buscas? ¿Qué tenés que esa poner para foto, encontrar, claro, esa foto? Claro. Esa foto. Loca con termo. Pongan loca con termo en Flickr a ver si aparece. Y bueno, nos dejo mensaje, Luli, muchas gracias. Muchas gracias, Luli. Que bueno, ahora está viviendo en Chapadmalá. Sí, felicitaciones y gracias. Y gracias. Y ya saben, entren a la página, fíjense en nuestra columna. Está la foto de Luli, que es nuestra comentarista del mes. Y sigan. Bueno, y ustedes, está en ustedes ser el próximo comentarista del mes. Exacto, mándenos una foto y un post. Porque sin post no hay foto. Mándenos una foto a. No, al correo. A correo@etcéterapodcast.com. Perfecto. Lo dijiste bien, ¿eh? Uh-huh. Pensé que te ibas a equivocar. No. Bueno, Rey Azúcar, lo de Rey Azúcar es... otra noticia. Es un capítulo aparte, exactamente. Sí. Tuvimos. Este comentario de voz, como ya vieron, de Rey Azúcar, así que... Ya lo deben haber escuchado, ¿no? Sí. En medio de nuestra discusión transgénica. Debe haber pasado el Rey Azúcar. Un grande, el Rey Azúcar. Yo me saco el sombrero por el Rey Azúcar. Y viste, estaba con miedo Rey Azúcar. No, ¿sabes lo que pasaba? Estaba en la oficina. Entonces, en el trabajo. Hablaba despacio. Estaba así, tipo. Hola, soy el Rey Azúcar. Te salió. Y bueno, Andrés, Noel, estoy temiendo por mi vida. Es que esto no es joda lo de Disney. Y bueno. Así como mirando para los costados. Sí, estaba como mirando todo el tiempo, así, tipo, bueno. Mirando para atrás. Creo que me quedan, sí. Le falta decir. Si están escuchando esto, es que. Muy bueno. Bueno, así era el mensaje de. Muchísimas gracias, Rey Muchas Azúcar. Gracias, Rey Azúcar. Aparte, muy qué buena nombre onda. Grosso el Rey Azúcar. No, Rey Azúcar. Yo sí. Te dije a vos que seguramente sí. era descendiente de Celia Cruz. Muy bueno. Así que la nota cursi. La nota puso cursi la puso el Rey Azúcar. Así que saludos a Rey Azúcar, a los muchachos de Berry Schooling y a la gente de Francia. La novia que está en Francia, que tiró al final. Lo tiró. A ver, morcitos. ¿No viste? Tiene como una. ¡Ah! ¡Llamalo! Llamalo al Rey Azúcar. Ah, llamalo ya mismo, bebé. Llamalo ya, bebé, al Rey Azúcar. Llamalo, bebé, ahora mismo y decirle qué divino que eres. Si en Francia, para pagar un teléfono. Sí, aparte una tarjeta de esas locas. Claro, no es que te fuiste a trabajar a Belice. Ahí te la entiendo, pero a Francia, loco. Hoy andaba ahí a la esquina de la Torre Eiffel, que viste todos los lugares que vas en Francia, se ve la Torre Eiffel de París. ¿En París? No, en Francia. En Francia. En todas las películas, de un momento sale una ventana y atrás se ve la Torre Eiffel. No importa. En Normandía y está la Torre Eiffel. En toda la ventana de Estados Unidos se ve la Estatua de la Libertad, sí, a lo sí, lejos. Está bien. O el Monte Rushmore. Tiene que ver. Claro. Fíjate que Rey Azúcar, esto no sé, sí. tiene un acento español. Medio raro. ¿Viste? Medio raro. Tiene como la Z española. Igual él le había dicho dónde era al principio. Sí, ecuatoriano era. Ecuatoriano. O por ahí. Sí, creo bueno, que si no, Rey Azúcar dejó otro comentario imitando un peruano. Porque Nahuel lo supo. No, pero yo. Rey Azúcar me dice que me sale mal el mexicano de la MTV. Y bueno, me sale mal, listo, lo asumo. También agradecemos el comentario del. No. El artista antes conocido como. Cuidado, cómo lo vas a decir. Sí. Porque si se tomó el trabajo de cambiar el nombre, sí. Es el Onan. El Onan. Muy bueno lo que dice. Dice algo así como que en nuestro último programa, o sea, nos hace un comentario de que la gente nueva que llega escucha el programa número 18. O sea, no. La gente sí, que nueva. Vas a escuchar el último episodio. Exacto. El último episodio. Ahí está. Gracias que me lo tradujiste. Sí. Y tiene razón. Sí, tiene razón. Y con este probablemente también. Siempre va a pasar lo mismo. Y dice algo así como que. No sé qué dice. Pero decilo porque la gente no escucha. A ver. Dice el Onan. Les quería dejar una recomendación de marketing. A leer todo. Yo también creo que podía en general leerlo. La gente que huevón. Accede a un nuevo podcast suele escuchar en primera instancia el último podcast publicado. Sepan que si el primer episodio escuchado fue este, el 18, por el anterior, el ¿no? anterior. Dice, que también es el nombre del androide que se casó con Krillin. Bueno, ya ahí está ya subió el nerdímetro, subió tipo pim, sí. pim. Ok. Este podcast El nerdímetro. Muy bueno. Ese podescucha de pudo. A. Haberse suicidado. B. Denunciándolos por consumo de estupefacientes. Churrito. C. Retirándose a la voz de en internet encontrá cualquier cosa. Ese internet sin la última T Es argentino. Es argentino. Ahora, mi pregunta viene por lo siguiente. Bueno, después dice, chicos, muy lindo lo que hacen. Y me parece que, me parece que eso ya quedó como la firma. El que nos quiera hacer sentir bien nos dice qué lindo lo que hacen. Tiene varias postdatas. Exacto, los postdatas te tocan. Postdata 1, sigo a la espera de la explicación de lo que es una picada. ¿De qué dónde te desconcerto? ¿Qué entendés vos por picada? Tira un argentinismo como en internet. Encontrar cualquier cosa. Encontrar cualquier cosa y no sabes lo que es una picada. Después, bueno, hecho, yo te digo, nosotros picada a picada es... nos referimos a la parte gastronómica de comer con las manos, lo que serían las tapas. En claro, España tapas, sí. Es un salamín o salame, aceitunas. Está la foto en el episodio 14, creo que. Quesos. Eso es una picada. ¿Qué más? Bueno, todo ese tipo de... Curtiembre, embutidos. Embutidos, múltiples. Jamones, quesos, papas fritas, papa la francesa vendría a ser, maníes. Maníes, muy bien. O manice. Manice. Si está que estamos papá. Aquí. Listo. Argentino. Y acompañado con algo, generalmente vino o cerveza. Sí. Alguna bebida alcohólica. Ya está aclarado. Podata 2, a nosotros tampoco nos pagan por escucharlos, así que no jodan. Difícil nada argumentar más, con nada eso. Más que decir, sí. ¿Sí? Y 3, el que me complete bueno. El nuevo apodo con un ista cobra. Porque el nuevo apodo es el Onan. No lo complete. No lo comprende. No sé qué entiende él por cobran. Sí. O sea. Ah, claro, capaz que es el que me complete el apodo ejerzo. No sé. Ejerzo de tal. Así que bueno, gracias por la buena onda, señores. Yo les quería decir que descarguen nuestro podcast. Me parece la forma más. La que menos molesta. Sí. De la forma que menos molestamos es si nos escuchan haciendo otra actividad que mirando el monitor. ¿Tuviste muchas quejas de mirar el monitor? Sí, llegó una señora ciega. Piensen que peor sería que fuera video el podcast. Sí, lo sufrirían peor. Clic derecho sobre descargar aquí, guardar el enlace como. Y tenemos con este 19 episodios. 19 episodios. O sea. Los que recién llegan pueden arrancar por el primero. Sí, yo como último y cerrando ya esto a que ver. Se va para abajo, recomendaría. Aunque tendríamos que haberlo recomendado al principio del 19, no al final, porque si no ya es tarde, pero realmente vayan al primero. Older entries, entries, archive o algo así. Empiecen del primero porque hay cosas que hacemos muchos chistes internos y no se entienden. Pero lo bueno es que una vez que llegás al 19 ya sos parte de una familia ya. La familia del Cheto. Que ya no es más el podcast de la familia, sino que es una familia. Oh. Y ahora la nota cursi y la música. Toma, rey. Señores, esto ha sido todo, ¿no? Hasta luego. Cerramos acá.